vez pensé que esa noche me cambiarás la vida. Sentí tu cuerpo que un día me hiciste tuyo y seguro que pensé que eras mía. Martes de galería, como oscurece y sale el sol, llega otro día. Así se fue de mi vida, no sabía cuánto. Come on.